CX36, Radio Centenario, tiene el gusto de presentar su informe especial a cargo de nuestro cronista parlamentario, Fabricio Acosta Machuca. ¿Cómo están? Saludamos a la gente que nos acompañó en la primera edición de Puesta al Día, la que nos acompaña ahora en Mañanas de Radio, Mariana Malo, que está allí en los controles técnicos. Álvaro Perrone habló con nosotros sobre la situación de la interna de Cabildo, donde hay, más allá de que no hay lucha en el ámbito de la presidencia, sí hay una proliferación de listas por estas situaciones de diferencias que se han visto entre dos militares que integran Cabildo Abierto, Guido Manini Ríos y Radaeli. Y de esa manera, creo que jugando un poco en lo que es la pulseada interna, han sacado distintas listas y cada una verá cómo le va y de alguna forma también impulsará o fortalecerá o a Manini o a Radaeli, según quienes voten. Es más, por eso Irene Moreira en las últimas horas ha pedido que la gente de Cabildo vote en Cabildo y que no se vaya a votar a otras internas. Álvaro Perrone también encabeza una lista que tiene, dice, sus propios buques insignias, que son para él el tema de la seguridad y la economía, y que de alguna forma ha tenido allí algunos choques y diferencias, más allá de que él apoya a Manini Ríos, por ejemplo, con las listas de Domenech. Es más, tuvo algún problema respecto a que Domenech pidió una lista a Sebastián Kahl, un número de lista a Sebastián Kahl en Maldonado, y el número de lista que le dieron fue el número de lista que históricamente ha sido de Perrone. Perrone se quejó, protestó, y finalmente eso se arreglaría con que ese grupo político, que respondería a la gente de Domenech, utilizaría el número de Perrone en la interna, pero que lo devolvería para las elecciones nacionales. Eso sería lo que de alguna manera se estableció como solución dentro de esta problemática. Vamos a escuchar lo que nos decía Álvaro Perrone, diputado cabildante, quien ya se ha reservado también para ser candidato a intendente de Canelones por la coalición republicana, donde ya hay acuerdos con Blancos Colorados y el Partido Independiente. Bien, vamos viendo que estos últimos días va tomando un poco más de temperatura, ya de recta la recta final de la última semana, intensificando el reparto de lista. Y bueno, para nosotros es una elección distinta, porque no tenemos competencia por candidatura a presidente, tenemos un único candidato a presidente que es Manini, pero sí tenemos competencia con las distintas agrupaciones en la interna para definir en el futuro las nuevas autoridades del partido, la elección de candidatos a intendentes y el candidato a vicepresidente. Así que es importante para nosotros, tan importante como es para los otros partidos que definen su candidatura. ¿La idea es votar igual que se votó en la interna de pasada? Bueno, hay una gran cantidad de agrupaciones y de listas presentadas en todo el país, por lo que me da la sensación de que Cabildo Abierto va a votar más que en la interna pasada. Así que bueno, es todo un desafío la segunda interna, porque la primera interna fue una sorpresa. Pero bueno, esta ahora es el desafío de mantenerse y crecer. Me da la sensación que con la gran cantidad de agrupaciones y de listas que se han presentado, todo indica que eso va a ser así, que vamos a superar. ¿Ese polo Manini-Radaeli puede jugar a favor de intentar que la gente vaya a votar en la interna cabildante? Bueno, a ver, son disputas internas, diferencias internas, como la hay en todos los partidos, que de alguna forma dinamizó un poco más la competencia, y eso puede hacer que lleve a una mejor votación. Pero no es la única diferencia, yo no diría diferencia, distintas visiones del partido que hay en la interna, porque hay varias agrupaciones nacionales. A nosotros nos toca encabezar una de ellas. Distintos perfiles, distintas formas de trabajar, distintas preocupaciones de cuáles son los principales temas que hay que preocupan a la gente y donde hay que trabajar más. En el caso de nuestro sector, vamos por el camino de la seguridad y la economía como los dos principales buques insignia por el cual nosotros vamos a trabajar. Hay otros que tienen otras preocupaciones. Bueno, eso hace que la interna tenga una dinámica un poco más interesante y que le dé un poco más de vida. ¿Se pudo solucionar el problema que tenía Maldonado con una de sus listas? Bueno, lo que me llevó hasta ahora es que fue algo involuntario, totalmente sin ninguna mala intención, y que bueno, que la lista será usada en la interna y que ya para la elección de octubre no será usada por fuera de nuestro sector uruguayano. Ahí tenían al diputado Perrone. El ministro de Educación y Cultura, Pablo da Silveira, realizó declaraciones en torno a la defensa de la transformación educativa, sobre todo de alguna forma criticando a lo que se establece como la posibilidad de la vuelta atrás en algunas incidencias, como son los consejos de secundaria, de UTU, de primaria, con representatividad de docentes, que fue eliminado por parte de la Ley Urgente de Consideración, de la LUC, y reafirmado después en lo que fue el plebiscito. Por lo tanto, da Silveira lo que marca es que le preocupa los conceptos programáticos de las bases de Frente Amplio, que quieren volver a instalar los consejos educativos con representación docentes que fueron eliminados por la LUC. Defendió la transformación educativa, señalando que mientras José Mujica reconoce que el FAE en el gobierno no hizo todo lo que debía hacer, ahora los candidatos de dicha coalición política lo único que proponen es volver atrás. Para el Frente Amplio, los plebiscitos en los que gana deben ser respetados y en los que pierde pueden ser desoídos, sentenció Pablo da Silveira, ministro de Educación y Cultura. Me preocupa lo que dicen las bases programáticas del Frente Amplio, que se supone que es la partitura que los unifica a todos. Y cuando uno lee el capítulo de educación de esas bases programáticas del Frente Amplio, lo que hay simplemente es una vuelta atrás, es desmontar todo lo que se hizo en estos años y volver a la situación que existía cuando el Frente Amplio era gobierno. Proponen, por ejemplo, volver a instalar los consejos de primaria, secundaria y UTU con participación docente, que la LUC hizo desaparecer. Pero además no hay que olvidarse que el Frente Amplio convocó un referéndum contra la LUC y que una parte importantísima de los artículos de la LUC que se sometieron al referéndum fueron los que tenían que ver con la educación, y estaba el artículo que eliminaba esos consejos. Entonces es una cosa muy rara, ¿no? El Frente Amplio le gusta convocar a referéndum. Si el resultado del referéndum coincide con lo que ellos quieren, entonces dicen que habló el pueblo y que eso tiene que ser respetado. Ahora, parece que si el pueblo no respalda lo que ellos quieren y respalda lo que hizo el gobierno, entonces hacen como si eso no hubiera existido y siguen adelante. Me parece poco coherente y me parece una falta de respeto a la gente, porque entonces, ¿para qué la convocan? La cuestión de las inasistencias también se ha criticado en los últimos días. Fernando Pereira fue muy duro con Robert Silva, dijo que debería caerle la cara de vergüenza a raíz de eso. ¿Es una situación compleja el tema de las inasistencias? Sí, lo que no dicen, lo que hacen esas críticas, es que es un fenómeno mundial, que es un fenómeno que está ocurriendo después de la pandemia. La pandemia generó la interrupción más grande en muchísimo tiempo, de esa rutina que todos nosotros conocimos, de uno se levanta y va a la escuela, uno se levanta y va al liceo, como un automatismo sobre el que nosotros no nos hacíamos ni la pregunta, había que hacerlo. Esos 2 años tan raros de pandemia afectaron esa rutina. Y en todos los países donde hay buenos registros, la asistencia no ha vuelto todavía a ser tan buena como era antes de la pandemia. Eso no significa que no sea un problema, eso no significa que no haya que resolverlo. Ahora, hay que tener lealtad de decir, bueno, este no es un problema particular de Uruguay, esto es una tendencia internacional que todo el mundo conoce. ¿No tiene que ver con el desmantelamiento del Estado, como planteó el candidato Orsi? ¿Qué desmantelamiento del Estado? Dígame una cosa que se desmantelaron. Porque yo puedo decir, de Frente Amplio cerró Pluna, fundió ANCAP, eso es desmantelar el Estado. ¿Qué hizo este gobierno que pueda llamarse desmantelar el Estado? Menos recursos para la educación. No hay menos recursos para la educación, eso es un relato que cuando uno hace todas las cuentas, incluye todo lo que hay que incluir, no es así. Ministro, ¿hay alguna novedad sobre... Se volvió a tratar el tema de la desestimación de los pedidos de reconocimiento universitario para la formación docente que hizo la ANEP, porque era una política que habían impulsado justamente también desde el Ministerio. no se desestimaron. Hubo una decisión de archivo mientras no hubiera novedades y ya está habiendo novedades. ANEP presentó en estos días la solicitud de desarchivo para las carreras de formación docente para docentes de inicial y primaria. Entró el expediente justo antes del feriado, se están haciendo los chequeos y por supuesto que va a haber una respuesta de parte del Ministerio y la idea es que esto siga avanzando. ANEP sigue trabajando en la parte de los docentes de secundaria porque todavía no pudieron poner la información en las condiciones en las que querían tenerla y están trabajando para presentar también esa solicitud de ese archivo. Estas cosas pasan y no hay que dramatizarlas. Estas cosas pasan porque todos estamos aprendiendo y poniendo en funcionamiento un mecanismo que antes no se usaba en esta área. Pasó en otras áreas cuando la educación militar y policial empezó a también tener mecanismos de reconocimiento del MEC, pasó con las universidades privadas. Bueno, a medida que pasa el tiempo, las instituciones van adquiriendo experiencia acerca de cómo hacer estas cosas. Pero no está en cuestión la continuidad del proceso, simplemente esto es una prueba de que una vez más mentían los que decían que íbamos a regalar papelitos. Esto es una prueba de que acá no se regalan papelitos y que hay procesos que cumplir, hay información que proporcionar, pero la decisión del MEC no encierra ningún juicio sobre la calidad de los cursos de formación docente de ANEP. Lo único que dice es, precisamos un conjunto de información que todavía no llegó. Cuando nos manden esa información, seguimos adelante. ¿Qué opina del mea culpa que hizo Mujica días pasados, que justamente podría haber avanzado más en educación en su gobierno? Me parece un gesto de sinceridad, me gusta mucho la sinceridad en política y fuera de la política. Creo que es correcto lo que dice y que sí, que... ¿Le preocupa que Orsi quiera llevar a cabo un retroceso en la reforma educativa? Bueno, sí, por supuesto, por supuesto, y creo que hay una incoherencia entre las dos posiciones. Mujica está reconociendo que el Frente Amplio perdió el tiempo durante 15 años en los que podría haber hecho mucho en educación y no lo hizo. Pese a que la economía andaba volando, pese a que tenía mayorías propias, no lo hizo. Y ahora, aparentemente, lo que está proponiendo, insisto, no solo Orsi, todo el Frente Amplio en sus bases programáticas, es volver al punto en el que estaban perdiendo el tiempo. Suena un poco raro. Ahí tenían al ministro de Educación y Cultura, Pablo da Silveira. Hacemos la pausa y volvemos. La gente que lucha, que aguanta, que escucha y que van marcándonos el camino. Acto de la Unidad Popular Frente de Trabajadores. Cierre de campaña hacia las internas. Viernes 21, 18:30 horas, Plaza Libertad. Hablarán Gonzalo Martínez, candidato a presidente, Andrea Revuelta, candidata a vicepresidenta y representantes de los sectores. Sumate a construir la izquierda que lucha. Unidad Popular, Frente de Trabajadores. Y te puedo decir que se ve cómo crecen así desde el pie, con la gente que lucha, que aguanta, que escucha y que van marcándonos el camino. Transmite Radio 36, Centenario, de Montevideo, Uruguay. Una radio imprescindible, porque nos da ánimo siempre. Previsión es la marca que asegura su tranquilidad. Previsión es cobertura integral de servicio fúnebre, con servicio privado de cremación. El mejor edificio de salas velatorias del país. Derecho a Panteón Social y Cementerio Parque. Para cobertura integral hay una sola previsión. Afíliese por el 0800-8160 y súmese a la mayoría. Endulce su vida con miel natural pura de la nueva reserva ecológica de los Montes del Queguay de Paysandú. Adquiérala en la radio en envases de un kilo. Único distribuidor Luis Córdoba. Y nutrido. lleno de esperanza, rumbeando al trabajo avanza, va marchando el albañil. ¿Quiere reformar su hogar? ¿Necesita hacer trabajos de sanitaria, revestimientos o albañilería? Llámenos, somos trabajadores, le aseguramos un buen servicio al mejor precio. Contáctenos al 092-870-397 o al 43-71-88-49. Trabajamos en toda la Costa de Oro. Navegantes de Internet, hicen las antenas de su router, liberen el lastre de las apps. Hoy navegaremos sin rumbo. ¡Venme a la vista! ¡Rápido! Capturen pantalla y dispárenlo a sus grupos de WhatsApp. ¡Tormenta de sticker en respuesta, capitán! ¡Atesórenlos en favoritos! ¡Encontramos un mensaje embotellado! Hola, capitán, ¿cómo anda? ¿Todo ¡extensión! Bien? ¡Extensión! ¡3 minutos 10! ¡Qué hijo de...! ¡Dupliquen la velocidad! ¿Y ahora qué? ¿De qué? ¿Qué más hacemos? ¡Busquen una esponja y limpien las escotillas! ¿Qué es eso? ¡Es el algoritmo! ¡Escuchó la conversación y se viene una publicidad! ¡Activen el bloqueador de anuncios! ¡Ya es muy tarde, capitán! ¡Saltear el aviso por la borda! ¡Yo qué no sé! ¡No se puede, capitán! ¡No! Nuevas esponjas Capitán Limpieza, para que limpiar la escotilla no sea una pesadilla. Internet a la vista. Encontrá los mejores planes de Antel en Netgate y navegá sin límites. Contratalos llamando al 2-712-6666. Netgate, somos Internet. Abre la ventana, apaga la compu, la tele y abre la ventana. Abre la ventana. Todos los viernes a las 5:30 de la tarde... Escuchamos cuentos que nos envían niños y adolescentes. Pueden participar enviando los audios al correo radio36@gmail.com o por el WhatsApp 099-233-666. Apaga la compu y la tele y préndete a la 36. Abre la ventana, conduce Lucía Viera. Apaga la compu, la tele y abre la ventana. Centenario, contagiando la pasión por la lectura en niños y adolescentes. Apaga la compu, la tele y abre la ventana. Mañanas de Radio. El periodístico de Radio Centenario. Rudeber Vuela, presidente del Sindicato de Policías Canarios que no integra el PIT-CNT, dijo que le parece lógico que el sindicato amarillista policial que integra la Central Obrera abandone la misma. Ya en otro momento se pidió su expulsión y la cúpula de la corporación gremial lo impidió. Recordamos además que se les dio la representatividad de toda la policía en un abrazo entre el sindicalista Marcelo Abdala, representante legal hoy precandidato de los Colorados Andrés Ojeda, y las propias autoridades del Ministerio del Interior. El PIT-CNT debería negociar, dijo Vuela, lineamientos de movilización con quienes representamos verdaderamente a la policía y hasta acompañarnos en medidas de lucha cuando reclamamos por vivienda, salario y salud mental para los policías. Escuchamos lo que manifestaba el presidente del Sindicato de Policías Canarios, Rudeber Vuela. Desafortunadamente ese sindicato logró todos los apoyos posibles de parte del PIT-CNT y en parte ha sido interpelado por algunos sectores de dentro de la central en varias oportunidades y sin embargo se lo ha mantenido sin ningún tipo de moción de cambio, de tratamiento de ciertas problemáticas estructurales, de ciertas problemáticas conductuales de parte de los dirigentes que han ido perjudicando y erosionando la relación dentro del ambiente sindical policial como dentro del ambiente sindical global, en esa mancomunión necesaria entre las fuerzas sindicales que tiene que existir dentro del país, ¿no? Entonces, desafortunadamente optamos, sabemos que es una cuestión de decisiones, el PIT-CNT optó por extenderle confianza y extenderle tiempo para en algún sentido tratar de cambiar algunas cosas y eso no sucedió. Y hoy día está pasando lo que está pasando, que como lo dice el comunicado, se transformó en una especie de caballo de Troya dentro de la central sindical que está perjudicando a la propia central. Y entendemos nosotros, pese a no estar sindicalizados dentro del PIT-CNT, sino por fuera en esta oportunidad, que lamentablemente están perjudicando un espacio absolutamente necesario, absolutamente lógico de existir, con una historia, con un aprendizaje, con un recorrido, que simplemente por el hecho de tomar decisiones equivocadas y estirar extensiones de confianza que no han sido utilizadas para mejorar y trabajar. Entonces, eso por el lado del perjuicio que existe dentro de la central, en la cual no estamos no por entender que la herramienta no es útil ni es buena, sino porque realmente no podemos coexistir con este otro tipo de expresiones sindicales que lo único que hacen realmente y que han hecho hasta ahora ha sido abrazarse a una patronal que ha golpeado duramente a la función policial en muchos aspectos, en estos últimos 5 años sobre todo, y que han simplemente tratado de concretar intereses personales que no han beneficiado a la masa de los trabajadores. Entonces, por el lado de la interna del PIT-CNT está eso, pero a la vez el comunicado, la expresión que realiza el PIT-CNT va a atacar directamente al policía que está de a pie, ¿verdad? El policía que necesita que lo apoyen, al policía que necesita que exista verdaderamente un movimiento sindical serio que trabaje para solucionar problemas y para viabilizar nuevas herramientas de trabajo, sobre todo en esta área en la que tiene que ver con el cómo coexistir con otros movimientos de trabajadores que saben expresar sus necesidades y con todo derecho, ¿no? Entonces, se han dado tiempos carísimos, importantísimos, que no se han aprovechado, y hoy vemos un discurso que tiende a atacar a un colectivo que en realidad necesita del apoyo de toda la sociedad civil, incluido el movimiento sindical. Bueno, en relación al comunicado, ustedes hacen referencia, por ejemplo, a la firma de un acuerdo y manifiestan que allí aparecía abrazado el presidente de la Central Obrera con el asesor legal del sindicato policial, con figura del Ministerio del Interior, y que en realidad ese acuerdo que se había llegado era perjudicial para los trabajadores policiales. Sí, en realidad era perjudicial para todo el movimiento sindical policial, que como sabemos tiene la carencia o la falencia de no haber llegado a todavía unificarse. Existe un universo de sindicatos policiales mucho más grande, no es un único sindicato policial el que existe. Pero a lo que nosotros justamente aludíamos es justamente una central sindical dándole la derecha en una firma de un convenio que hacia el 2021 lo que le garantizaba era la representatividad de la rama a ese sindicato, que demostró desde el principio no tener verdadera ética para llevarla adelante, y excluyendo a un sinfín de colectivos sindicales que hoy día, a la postre del tiempo transcurrido, observamos que con suerte nos quedamos por afuera, porque si estuviéramos enroscados en la misma cosa, estaríamos justamente en la misma circunstancia y no podríamos estar saliendo a denunciar lo que estamos denunciando hoy día y lo que venimos denunciando en estos últimos 5 años. Pero sí, ese convenio fue firmado por representantes de ese sindicato, llamado SIFOM en aquel momento, hoy SIPOLNA, y el propio presidente del PIT-CNT, Abdala, abrazado justamente con el asesor legal Ojeda en aquel momento y con las autoridades ministeriales, justamente firmando la representatividad de ese único sindicato y excluyendo al resto, cuando en realidad lo que el movimiento sindical tiene que hacer es incluir, es sentar a las partes a hablar para que lleguen a un acuerdo de unidad. ¿Para qué? Para fortalecer. Esto fue un acuerdo firmado justamente dándole confianza a una sola fuerza sindical sin consultar al resto, que verdaderamente dio por el piso con un montón de actividades. Hubo sindicatos que desaparecieron, hubo gente que venía trabajando muy bien que se vio gravemente perjudicada, y afortunadamente, pero fueron los menos casos, hubo sindicatos que se pudieron mantener por afuera, crecieron, siguieron trabajando y dieron prueba de que podían justamente ser la alternativa. Por suerte hoy tenemos varios sindicatos que podemos decir eso, pero realmente en aquel momento lo que se recibió fue un duro golpe. Entonces, escuchar a un PIT-CNT, a un representante justamente del presidente, nada más ni nada menos, saliendo a decir o a referirse sobre las situaciones que han acaecido y a darle a la policía por completo, también corresponde que hagan una culpa y entiendan y comprendan que ellos han sido, digamos, los que avalaron y los que abonaron el crecimiento de esa entidad que hasta el día de hoy es perjudicial, como lo decimos, que incluso es un caballo de Troya dentro de la propia central sindical. Ustedes hablan también al final del comunicado de que en realidad hay que empezar a pegar hacia arriba. ¿Hacen referencia justamente a este hecho, a la situación de lo que se vivió frente al Ministerio de Trabajo y la intención de que en realidad de a quien se le debe estar pegando no se le está pegando en este momento? ¿Y a quién se refiere? El término pegar de golpe no es el más feliz de todos, pero refleja un poco la realidad de las cosas. El funcionario de a pie hoy recibe un golpe durísimo, se encuentra suelto de la mano de sus propias incluso autoridades ministeriales que estuvieron 5 años recortándonos salarios, que no se han hecho cargo de la realidad de la salud mental de la policía. Tenemos casi 100 funcionarios durante estos 5 años que han tomado la decisión de quitarse la vida, con una policía que sigue viviendo en asentamientos, con unas viviendas, planes de viviendas carísimos que son imposibles de acceder para los policías de a pie. Y tantas otras circunstancias como la falta de formación, el entrenamiento, el equipamiento. Observamos que en todo ese contexto que te ilustraba previo, de un sindicato arrogándose la posibilidad de la representatividad y una central sindical avalando eso, incluida y abrazada con el poder ministerial y del gobierno, observamos que el discurso siempre es a atacar las filas de abajo, a atacar de lo que vendríamos diciendo las fuerzas vivas que andan de a pie, valga la redundancia, ¿no? Pero no se está tocando en ningún sentido la estructura ministerial, no se han instalado posibilidades de negociación e incluso hasta de conflicto, que es lo que debería ser a esta altura, con los verdaderos creadores de la problemática, que son las propias autoridades ministeriales, y este sindicato, al cual en realidad no hemos visto el cuestionamiento de ninguno de sus dirigentes. Hay facciones dentro del PCNT que han intentado en reiteradas oportunidades cuestionar, incluso hasta expulsar con debida razón, porque en realidad lo que está sucediendo lo vemos como lógico de parte de algunas facciones dentro del PCNT, y han recibido el respaldo. El discurso no es atacando a esas irresponsabilidades, esas dirigencias irresponsables, antiéticas, es atacando a los de a pie. Entonces, el discurso se vuelve muy amplio, abarcativo, pero no va al foco de lo que tiene que ir, que el problema está ubicado dentro de la policía, en esas asociaciones sindicales desleales, ¿sí?, amarillistas, abrazadas a la patronal, y en la corporación, y en el propio poder político que maneja el Ministerio del Interior. Porque en todo caso el reclamo del PIT-CNT tiene que estar ubicado en Julio Regalado y Mercedes, donde se ubica el Ministerio del Interior, y ante la justicia, no saliendo a sacar comunicados que atañen y golpean a la policía en realidad. Porque la policía es de todos, es una institución, pero abarca muchas cosas. Y no vemos justamente una crítica a un poder sindical o a un Ministerio del Interior que debió trabajar, ya que se tuvieron la posibilidad de abrazarse para firmar ese convenio de representatividad hace tanto tiempo ya a esta altura, en generar mejores condiciones y mejores herramientas para garantizar los derechos de los trabajadores que se manifiestan, y también los derechos y las posibilidades de trabajo de quienes van a garantizar la seguridad a esos lugares, que es la policía. Y no vimos tampoco dirigentes de primera línea diciendo vamos a pararnos acá para dar lineamientos de cómo llevar la manifestación adelante sin tener enfrentamiento con la policía, o que la policía tenga mejores herramientas para decir, bueno, vamos a ser garantes de esta manera y de esta cual manera. Porque estamos en el siglo XXI, o sea, la evolución de la forma tiene que estar dada por el tiempo, pero además por las necesidades incluso de nuestra propia democracia. Entonces, nosotros queremos que el discurso deje de ser tan genérico y apuntando hacia abajo y apunte a donde tiene que ir. Porque al fin y al cabo lo que sucede es que vemos como que hay una suerte de conducta timorata en ir contra lo que hay que ir y siempre yendo a romper la cadena por el eslabón más débil. Ahí tenían la palabra entonces de Rudeber Vuela, el presidente del sindicato SIDEPAC, Sindicato de Policías Canario, que además es profesor de historia, técnico en gestión pública, se define también como futbolista y cantante en lo que tiene que ver a su Twitter oficial, este presidente a nivel del sindicato de SIDEPAC, que reitero, no están dentro del PCNT y que marcan la necesidad de hacer un análisis diferente sobre la representatividad policial, ya que consideran que lo que creó la Central Obrera como sindicato de la policía hasta ahora no ha servido. Hacemos la pausa y seguimos. Seguimos con la información, en este caso tiene que ver con la Federación Obreros de la Bebida y concretamente con lo que conversábamos con el presidente de la FOEB, Fernando Ferreira, en torno al tema de Fábrica Nacional de Cerveza y la negociación, que hoy, según indicaba nuestro compañero José Luis Vázquez, en lo que es la Comisión de Industria, recordamos que hay una en el Ministerio de Trabajo y otra en Industria. En la de Industria podría establecerse allí, por parte del gobierno, una salida que tenga dentro de la misma a la planta de Minas abierta y no cerrada. Veremos después la lectura que haga la empresa, porque obviamente se la van a entregar, la empresa seguramente la va a analizar, teniendo en cuenta que es una multinacional, tendrán que enviar a la casa matriz la propuesta, y el sindicato también deberá analizar esta fórmula que el gobierno establecería para que no cierre la planta de Minas. Hasta ahora lo único que hay formalmente es el compromiso por parte de la empresa de seguir envasando en vidrio aquí en Montevideo. Pero el envasado en lata podría ser llevado a la República Argentina, donde ya han generado algunas aperturas y negociaciones respecto a trasladar lo que antes hacían en Minas al vecino país. Preocupa toda esa situación, nos decía Fernando Ferreira, estarán atentos también en caso de que no haya solución, tienen previsto una serie de medidas. Está el tema también del seguro de paro de los trabajadores de Minas, que culmina ahora a fines de este mes de junio. Hay posibilidades de una extensión en la medida de que haya posibilidades de que la planta tenga una reapertura y no haya despidos. Vamos a escuchar lo que nos decía el presidente de la FOE, Fernando Ferreira. Bueno, nosotros todavía no tenemos conocimiento de cuándo estaría convocada la Comisión Industrial. Sabemos que el Ministro de Trabajo llegó esta semana o el fin de semana pasado de la cumbre de la OIT y bueno, estamos un poco a la expectativa de saber si esta comisión va a estar reuniéndose los próximos días de forma tal de que bueno, puedan surgir novedades en cuanto al levantamiento del cierre o no de la planta mina por parte de Fábrica Nacional de Cerveza. Hasta hace un par de semanas veníamos avanzando en la comisión laboral, pero bueno, desde un principio la empresa manifestó que ambas comisiones iban, digamos, en paralelo, que los resultados de ambas eran necesarias, por lo tanto hoy todavía es incierto el futuro de la planta mina, ¿no? No hay una definición clara de la empresa si la mantiene abierta o si la cierra a partir del 1 de julio. A nivel del Ministerio de Trabajo, una de las cosas importantes es establecer qué pasa ahora cuando termine el seguro de paro de los trabajadores de la planta de Minas. Bueno, en verdad, en principio los trabajadores siguen en seguro de paro, están cumpliendo los dos meses que estaban anunciados por la empresa el 30 de junio. Hay chance de que en caso de que se dilate la negociación puedan permanecer en seguro porque todavía les corresponde legalmente al menos dos meses más de seguro de paro en caso de que no se confirme el despido. Entonces, esa parte, digamos, de la cobertura por seguro de desempleo aún estaría vigente dentro de la normativa. El problema, digamos, que tenemos hoy es que aún no sabemos cuál es, la situación de la planta mina a partir del 1 de julio. Hoy, si uno estuviera con la foto que tuvimos hasta el 3 de mayo, la planta sigue cerrada porque no hay anuncio de la empresa de levantar el cierre al día de la fecha. Por lo tanto, para nosotros, al 1 de julio, la situación sigue cambiada. Cuando estuvo la Comisión de Industria, en realidad, en la Comisión de Trabajo, en la Cámara de Industria, se estuvo hablando de, bueno, cierto traslado de la operativa a la República Argentina. ¿Ustedes tienen alguna idea de eso? Bueno, nosotros lo que tenemos hoy, el anuncio de la empresa al sindicato, es que estaría, en caso de que volviera la operativa de planta Minas, ¿qué tendría esa planta para funcionar? En principio lo que sí decidió es que el envasado de vidrio se haría en Montevideo, eso lo anunció ante el Ministerio de Trabajo, y bueno, a partir de eso después hay que ver qué pasa con la operativa de línea latas, que en ese caso podría estar viniendo de la República Argentina. Ahí tenía lo que decía Ferreira, vamos a ver qué pasa hoy en la reunión de la Comisión de Industria. Vinculado a que se le va a presentar propuestas por parte del Poder Ejecutivo, tanto a la empresa como también dicen al sindicato. La empresa tomará resolución, si le sirve lo que el gobierno le ofrece, tal vez mantenga la planta de minas abierta, veremos en qué condiciones y veremos si a los trabajadores les sirve también en las condiciones que esa planta puede seguir abierta. Está eso sobre la mesa, seguramente en las próximas horas habrá definiciones. Ope Pasqué, diputado del Partido Colorado, habló sobre su proyecto de eutanasia o suicidio asistido que desde el Partido Nacional quieren no tratar en este año, no tratarlo en esta legislatura y pasarlo recién para el gobierno que viene. Lo sorprende porque había una promesa de tratarlo en mayo, luego de tratarlo después de estas elecciones internas, y dijo Pasqué que de alguna forma se ha ido por parte de la Comisión de Salud, donde la mayoría de los integrantes están en contra del proyecto, tirándolo hacia adelante, trayendo comisión tras comisión, delegación tras delegación, como si les cambiara el voto, cosa que no les va a cambiar el voto, dijo. Nosotros creemos que tiene que ir al Pleno. Si sale, sale. Si no sale, no sale. Pero que tiene que ir al Pleno. Y la idea es pedirle a Pablo Olán, senador del Partido Colorado, que junto con el Frente Amplio hagan el planteo allí y voten concretamente la posibilidad de que el proyecto sea tratado. Vamos a escuchar lo que decía el diputado Ope Pasqué. De desplazar el tema hasta el año próximo es francamente sorprendente porque se había acordado que esto se iba a tratar en mayo en el Senado. Lamentablemente no fue así. Esperábamos nosotros que después de la elección interna se retomara el tratamiento de este asunto, pero la propuesta es ahora dejarlo para la próxima legislatura. Francamente no comparto el planteo, porque me parece que tratándose de una ley que tiene un claro contenido humanitario, un proyecto de ley que contempla la situación de las personas que están cursando enfermedades incurables e irreversibles que causan un grave y progresivo deterioro en su calidad de vida y que les producen un sufrimiento insoportable, digo, esto debe tratarse rápidamente, que cada cual vote lo que le parezca, lo que su conciencia le indique, pero que se discuta y que se vote en el Senado para que la gente que está directamente afectada por las situaciones a las que me referí y para que los familiares de esa gente sepan a qué atenerse. Lo habíamos hablado con usted cuando le planteábamos a la senadora Carmen Aciaín que el CEN Colorado establecía justamente este pedido de que la ley fuera plenario más allá de que los votos no estuvieran para que de alguna forma cada uno marcara el mismo. Nos decía que bueno, que la idea era recibir delegaciones para mejorar el proyecto pese a que ella no compartía en concreto la ley de eutanasia. Pero se ha dilatado y es más, han existido suspensiones de reuniones que han determinado que la agenda se haga interminable. Bueno, así fue. Pero lo que yo señalo es el absurdo de que una comisión en la que la mayoría de los miembros tienen posición tomada en contra del proyecto, porque la senadora Sianín está en contra, la senadora Sanguinetti está en contra, el senador Manini está en contra y el senador Amini Furi, por lo que sabemos también, digo, se siga recibiendo delegaciones como si su opinión pudiera cambiar. Dice, para mejorar el proyecto. No, si van a votar en contra del proyecto. ¿De qué mejora me están hablando? Usted sabe que la votación de la ley se hace primero en general y después en particular. Entonces, si usted vota en contra de la votación general y la votación general sale negativa, no hay oportunidad después de considerar aspectos particulares, porque ya fue descartada en el comienzo del trámite de la votación. Entonces, los senadores que ya tienen posición tomada en contra del proyecto de ley, bueno, yo no entiendo, no comprendo por qué quieren seguir recibiendo delegaciones que en nada van a modificar su punto de vista y su criterio ya varias veces manifestado. Pasqué, por último, ¿se intentará por parte de usted o del Partido Colorado intentar acercar allí partes y conversarlo de las internas? Lo que yo le he pedido a nuestro compañero Pablo Lanz, que representa a Ciudadanos en el Senado, es que proponga que el tema se trate, que se discuta y que se vote en el Senado con o sin informe de la Comisión de Salud. Nos vamos, Mariana Amaro, los controles técnicos, les informó Fabricio Acosta Machuca, que sean felices, los quiero mucho. Pausa y ya está Héctor Vicente detrás del vidrio para salir en el flash. Hasta luego.